Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Radio Crash. Bienvenidos, como no, a En Campo Aperto. Esta noche en En Campo Aperto, una noche con Jimmy. Con Jimmy Álvarez, el Fiu de Miro. Una noche con Jimmy en un programa, como siempre, con ausencia de Pautado y desarrollando una labor que esperamos desde aquí, que sea, como no, de tu agrado y que alcances la máxima satisfacción. Una noche con Jimmy, esta noche es precisamente porque, si habitualmente es así, no lo es tanto en la concepción del programa. Y esta noche es una noche con Jimmy porque va a ir fluyendo la cosa según vengan las musas respectivas de Uterpe. Uterpe es la que intervendrá esta noche, para que la noche con Jimmy se convierta en algo absolutamente irrepetible. O sea que estate atento, atenta, porque me voy a dejar llevar por muchos de mis discos favoritos que he traído esta noche. Esos LPs de prestigio y a la vez de devoción. Y voy a ver por dónde van a ir los tiros. Surgirá sobre la marcha, porque una noche con Jimmy es así. Hasta el punto de que ahora mismo estoy dándole vueltas en varias alternativas para que el primer tema sea el deseado. Fíjate tú. De hecho, aún no he... No. Bienvenido. I'm not your boss. I don't. Sí, aquí estamos en Campo Aperto, en una noche con Jimmy, que he decidido empezar con Steve Waters porque las razones por las que suene cada tema, cada banda, cada artista esta noche serán expuestas convenientemente. Y las razones por las que he empezado con Steve Waters es porque el conciertazo que dieron en la ciudad de Gijón, en la sala Acapulco Casino de Asturias, fue de recordar. Son una banda que tenéis que ver, si no la habéis visto ya, porque de verdad, que merecen la pena. Son potentísimos. Ríete tú, lo acabas de escuchar, escuchándolo en directo y con además un guitarrista más que ahora son cuatro, cuarteto. De verdad, demoledores. La versión que hicieron del Boom Boom, que duró 18 minutos, y la de Quartet de Killer, que duró 16. De verdad que es una de las versiones mejores que se han escuchado de Neil Young, con diferencia. Una banda a tener en cuenta. The Steve Waters Band. Sí, señor. Y una noche con Jimmy, hoy me apetece que escuchéis a mi guitarrista de cabecera. Porque la verdad es que un tío como Morroy, nacido en el 39 y que se nos fue de mala manera en el 88, fue uno de los que enseñó a tocar la guitarra o el estilo a Robbie Robertson, guitarrista de la banda, y es todo un maestro. Y en una noche con Jimmy en In Campo Aperto no puede faltar el maestro, el guitarrista de cabecera, y vamos a escuchar de su trabajo del 72, que tiene una historia que os contaré después, un temazo para que tengáis dulces sueños si estáis oyéndome en directo por la noche, que también os saludo, cómo no, y si os puede servir para la sobremesa del domingo y también en la hora que creáis conveniente si escucháis esto a través del podcast. Así que vamos a tope con La Noche con Jimmy en In Campo Aperto con Sweet Dreams, Roy Buchanan. Sí, señor, maravilloso, Roy Buchanan, que se nos fue un 14 de agosto de 1988 en Fairfax, Virginia, y que vino al mundo para hacer cosas tan maravillosas como esta, un 23 de septiembre del 39 en Ozark, Arkansas. Aunque su historia podemos datarla a los comienzos en California. Roy Buchanan, sí, señor, un genio como pocos. Fue considerado, de hecho, precursor en el uso del sonido Telecaster. Y son famosos sus glissandos, sus staccatos, sus pellizcos armónicos, como pocos guitarristas han podido hacer. Lo que yo más o menos suelo resumir siempre en hacer llorar a la guitarra. Especialista en esto. Vamos a escuchar I Am a Lonesome Fugitive, que es el segundo corte de esta primera cara de su trabajo con la banda de referencia, los Snack Stretchers, que son Ned Davis a la batería, Dick Heinze al órgano y piano, Teddy Irwin a la guitarra rítmica, Chuck Tilley como vocalista en los temas y Pete Van Allen al bajo. I Am a Lonesome Fugitive, porque una noche con Jimmy tiene estas cosas. I'd like to settle down, but they won't let me. A fugitive must be a wool and star. There's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. I raised a lot of cane back in my younger days. My mama used to pray my crops would fail. A hunted fugitive with just two ways. It's outrun the law or spend my life in jail. I'd like to settle down, but they won't let me. A fugitive must be a rolling stone. Down every road there's always one more city. And I'm on the run, the highway is my home. A fugitive must be a rolling stone. You'd only slow me down, then catch up with me. For he who travels fastest goes along. A fugitive must be a rolling stone. Down every road there's always one more city. And I'm on the run, the highway is my home. I'm on the run, the highway is my home. Pues sí, en una noche con Jimmy pueden pasar cosas como esta que acaba de ocurrir, que después de escuchar a Roy Buchanan, pues te encuentres con Pink Floyd. ¿Por qué? Pues porque Pink Floyd sacaron este disco en el mismo año en que Roy Buchanan sacaba el suyo, por la Polydor, y este, pues aquí en España, por la EMI Odeón, pues estaba inspirado en la película, en la música de la película La Ballet. Y como yo estaba muy impactado por esa película, en aquellos tiempos en que ver películas en versión original era casi una odisea, era difícil de hacer y de intentar y de conseguir, pues el caso es que este Oscurity Clubs pues se convirtió en algo que tenía que necesariamente sonar detrás de Roy esta noche, en una noche con Jimmy, porque una banda de rock británica, que puedes llamar, si quieres, a rock, puedes llamarla rock progresivo, puedes llamarla rock espacial, puedes llamarla incluso rock psicodélico, hasta puedes llamarla avant rock o incluso rock sinfónico, puedes llamarla hard rock si te apetece. Todo lo que tenga rock por detrás y le pongas o por delante el calificativo que tú consideres oportuno. Una banda absolutamente inclasificable, fuera de toda duda, de culto como debe de ser, y que suena en campo aperto, porque en una noche con Jimmy pues pasan estas cosas. Jones Blues. Thank you. into my new house today. Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial. Sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Con Jimmy también pasan estas cosas. Por eso, después de la imperfección del directo en que se me colaba el siguiente tema de Roy, que ya no era el que se quería, porque ya el ritmo no lo pedía y pedía esto, pero eso es parte del espectáculo, muchacha. Así se hace un programa en directo en Radio Crash, con las imperfecciones que te lo garantizan en estado puro. Así es una noche con Jimmy, pudiendo sonar una chica como Luz Casal detrás de un gran blues de nuestro guitarrista de cabecera, Roy Buchanan. Así es como se consigue una noche con Jimmy. Como que María Luz Casal Paz, que vino al mundo un 11 de noviembre de 1958, esté por derecho propio en este programa, porque dentro de muy poco la tendremos en un conciertazo seguro que va a dar en el Teatro Jovellanos, dentro del marco del Gijón Sound, o Gijón Sound, como prefieras, para que no haya debate. y además de estar los Pretenders y Alexandre en Grey y mucha gente de fuera y de dentro con mucho talento y mucho valor, pues esta chica merecía también, merece, de hecho, estar aquí en Una Noche con Jimmy, porque además mañana es el Día de la Mujer Trabajadora y nadie mejor para expresar lo que es una mujer trabajadora que Luz Casal, sin ninguna duda. Nuestro guitarrista de cabecera, Roy, ahí se va todo al carajo, como habéis sentido, pues tiene un Pete Blue, para poner las cosas en su sitio en este comienzo tranquilo, en Una Noche con Jimmy en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. We'll be right back.

primavera y marcharon con verano. Llévame la vida entera, regresar a la tobera y a los fallos de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orgallo. Ya hay tiempo que descanse, son los fallos de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, sumando como cayó, risca el alba de esmeralda, en los fallos de mayo, en los fallos de mayo, en los fallos de mayo. El Radio Crash 105 FM, una noche con Jimmy en In Campo Aperto. Porque por muchos años que vayan pasando, siempre los echaremos de menos, a Igor y Carlos, a Carlos y a Igor. Y Felpeyu siempre estarán presentes aquí en In Campo Aperto, un día, otro, el que sea, siempre serán parte de este programa. Parte de In Campo Aperto y parte de Radio Crash. Muy tranquilito hasta ahora en la noche con Jimmy, porque pensé que te venía bien para digerir la cena, para digerir la comida si estás escuchando esto en remisión, o simplemente para que te relajes de la forma que creas conveniente a través del podcast. Eso no quiere decir que una noche con Jimmy se limite simplemente a esto. Poco a poco podemos ir subiendo el nivel y puedes ponerte un poco más las pilas. How's about saving all your time for me? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. We'll drink soda pop and we'll dance and speed. If you wanna have fun, come along with me. Yeah, hey, hey, sweet baby, don't you think maybe we can find ourselves a brand new recipe? Oh yeah. We'll drink soda pop and we'll dance and scream. If you wanna have fun, come along with me. Yeah, hey, hey, sweet baby, don't you think maybe we can find ourselves a brand new recipe? Hey, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Yeah. Dame cuando te tengo yo muchas cacerías, todo las tengo yo, no cocorote de que soñó, oye de mío, que soñó acá, oye de mío pa, mira qué suerte vas a tener cuando me lleves a mí de mujer. Tengo una buena cacería, mesmamente meta de pelora, con unas cuantas tierriquines que les tengo pinil de memoria. Tengo huertín, que todo el año me da perejil, y un mazanal, que las mazanas me valen a real. Casándome mi opa, dame una cama que lleve madera, eso de falta en los yarderos y dos patas para la cabecera. También me da un colchotín que no tiene llana ni un cuello en clín, y pa' con él un cabezal, fechu de paya roban un payar. De maíz, aves y patates, cuello al año 2000 telaminos, pero todos los cuellos han de echar cuando me llamen los nuestros vecinos. Y de cubil tengo también una marrana que 100 años tiene. Tengo un cochín, pa' que luce vende el señor Pachín. Cásate conmigo que mi padre va a darme bondote. Tengo yo muchas cacerías, todos los tengo yo de un corote. De que soy mío, oye de mío, que soy mío cato, oye de mío pa. Mira qué suerte vas a tener cuando me lleves a mí de mujer. De que soy mío, oye de mío, que soy mío cato, oye de mío pa. Mira qué suerte vas a tener cuando me lleves a mí de mujer. Pues sí, perdón, pues sí, puede subir un poco de nivel la historia en una noche con Jimmy aquí en Radio Crash, en Campo Aperto, cómo no. Tengo otra cosita que os presentar esta noche, en una noche con Jimmy, y es un artista que entre los finales, mediados de los 60 y 70 a principios, tuvo su rollo. Una banda que no es ni mucho menos de culto, tan comparable a Pink Floyd como os traje esta noche, pero que tiene su rollito. Y era un tipo así, un poco el de izquierdas, y en California pues hicieron un rollo ahí un poco folk rock psicodélico de aquella manera. El caso es que he traído un disco que se llama Together. No es de lo mejorcito de ellos, pero a mí me encanta. Vamos a disfrutar un poco con Country Joe and the Fish. like to take this opportunity now to play you a little thing that we learned from Mr. James Brown, the king of soul music. Now this ain't soul music, mind. This is rock music. But it's got soul to it, if you can dig that. And now the band would like to play a new riff they just learned. We call a socking it to your riff. And it goes something like this. Alright, you ready, boys? And let me hear you do it one time, just once. Come on. That's it, do it again. Come on. Feels so good, do it again. Alright, come on. One more time, come on. Let me hear you do it two times if you can. Alright, that's good, do it again. Come on. Yeah, do it again now. Feels so good once more. Let me hear you do it three times now. Yeah, come on. Alright. Four times now. Little thing together here. Play your bass, son. Come on. Yeah. Sí, señor, Country on the Fish, un disco titulado Together, de la Vanguard Recording, y que este tema que acabáis de escuchar era Rock and Soul Music, y la banda está compuesta por Joe McDonald, por Barry Melton, David Cohen, Chicken Hearts y Bruce Barthol. Parece ser que en esta canción pues lo consideran un tributo a la música soul, a la sweet soul music. Y según dice David Cohen, pues parece ser que les gustaría dar las gracias a Otis Redding, James Brown, Sam and Dave, Elvis Presley, etcétera, etcétera. Figura en los créditos, en cada tema, pues tienen sus cositas y comentan sus historias. Un disco también que he querido traer esta noche, en una noche con Jimmy, en donde la portada hay una boda en su sitio, en la contraportada se abre el disco. La verdad es que para la época está bastante curradito. Y las fotos por dentro, en blanco y negro, de las asistentes a la boda y todo el rollo. Y de allí salen como una especie de botellas en las que se te cuentan historias referentes a este trabajo Together de Country Joe and the Fish. Vamos a otro trabajo de Roy Buchanan, nuestro guitarrista de cabecera esta noche, en una noche con Jimmy. No podía ser otro que Roy, el que repartiera cartas a diestro y siniestro. Vamos a escuchar una maravillosa versión en otro trabajo de Roy, que os comentaré después, de un tema de Neil Young, y tenías que ver, tenías que escuchar, tienes que paladear cómo se la curra Roy Buchanan, Dive at the River. Yeah. Impresionante, sin duda, la lectura que Roy Buchanan hace del Down About the River de Neil Young en este trabajo titulado You Are Not Alone de 1978. Impresionante la voz de Gary Sinclair como vocalista principal y con Luther Vandross, Crystal Davis, Alf Anderson y David Lashley a los coros. La banda de Roy en este disco, en el que él se utiliza todas las guitarras, está con Ray Gómez, con guitarra acústica y rítmica, Willie Weeks al bajo y Andrew Newmark a la batería. Vamos a escuchar un tema de Roy titulado Supernova. We'll be right back. Brutal, brutal este Supernova de Roy Buchanan en su trabajo de 1978. Supernova, tu trabajo You Are Not Alone, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, que da título a este trabajo y que suena así de bonito. We'll be right back.

just dreaming, holding on to promises from you. What does it matter to me that you've gone on? The memories of the dream, though it seems hard to me, with a good night gone, the heartache is gone. Yes, indeed. Now long time coming, and I'll have to carry on. It's been a long time coming, but now you're gone. Looking all around me, what do I see? Lots of changing faces and lots of things to be. But I'm happy just to be a part of all I see. As I turn round to look at you and you look back at me. There's many ways to reach you, though you're far away. All the little things we do, the little things we say. I miss you like I miss the sun. I need you every day. As I turn round to look at you, and you look back my way. Looking all around me, what do I see? Lots of changing faces, lots of things to be. But I'm happy just to be part of all I see. That's around. I'm feeling down. My head's been twisted, yeah. All around, yeah, yeah. But now my feet, oh, yeah, are on the ground for everyone to see. Oh. Una noche con Jimmy, en Incampo Aperto, aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en www.radiocrash.org. Dave Mason, sinónimo de soul blanco, sí señor. Sus canciones y toda su historia no cabe duda de que están ligados a la mejor música blues rock de aquella época, sobre todo finales de los 60 y 70. Dave Mason siempre ha hecho buena música, siempre ha luchado por captar y capturar esas sensaciones que le rodeaban o que incluso estaban dentro de él mismo. Eso lo reflejaba en sus canciones y eso lo hacía muy, muy, muy comprensible, no cabe duda. Son muy humanas las canciones de Mason y son puro rhythm and blues. Pensé que en un programa Noche con Jimmy, Dave Mason tenía también, cómo no, que estar presente. Y también, para la parte final, vamos a utilizar a Dave Mason para ir bajando otro poco, porque tampoco se trata de meteros traya en una noche con Jimmy. Se trataba de haceros una sinusoidal de esas. Pues vamos a utilizar un disco también de mi devoción, que suena muy, muy, muy bien. Pillarlo a ver. Street in the city, street in the city on a working day. Street in the city, street in the city on a working day. There's a man up on that ledge, he's only cleaning windows. What a shame, who's to blame for the pain we're missing? Gonna lean back on my wall and pray for him to fall. See that man going in the bank with a blue suit? He's carrying a bag full of very important paper. There's old Mac trying to busk with his new flute. Did you read about the Cambridge raper? Street in the city, street in the city on a working day. Street in the city, street in the city on a working day. Those girls pass every day, they seem to think I'm funny. It's just a game that they're playing till they can claim their personal man. Gonna lean back on my wall and pray for a knickers to fall. See that woman with a bun in her hair? Don't she know that ain't still done anywhere? See that man going in the Wigan pen? He was charged with telling lies again. I see the world go by as I lean against my wall. I watch as Fleet Street makes new heroes rise and fall. The news is written in the eyes of us all. One is a sinner, the next is a saint, but most of us worry about showing up late. And pray for him to fall. Street in the city, street in the city on a working day. Street in the city, street in the city on a working day. There's a man up on that ledge, he's only cleaning windows. What a shame, who's to blame for the pain? Una maravilla, sí señor, Street in the City, un tema del Round Mix del guitarrista de The Who, Pete Townshend, y el bajista de The Face, Ronnie Lane. Un buen maridaje, diría yo. Sí, señor, se juntaron estos dos tíos, hicieron un disco en el 77, en septiembre de 1977, absolutamente espectacular, que nos va a servir, junto con Dave Mason, para abordar la recta final del programa de esta noche, Una noche con Jimmy. Así que a disfrutar. I linger here in time and I just think about you. Keep on putting you behind, but like the coming day I cannot do without you. There is nothing I see now, there is nothing I hear now, there is nothing I feel but you beside me. From a heartache so blue, from a shadow to the sun, from a lifetime on the run, you know I'll be home to you. A summer breeze, you soothe away the blues and empty words that bind me. Love is love and that is all, and so it shall be evermore to guide me. There is nothing I see now, there is nothing I hear now, there is nothing but you beside me. From a heartache so blue, from a shadow to the sun, from a lifetime on the run, you know I'll be home to you. Thing I wanna be feared in my neighborhood. Just wanna be a moody man. Say things that nobody can understand. I wanna be obscure and oblique, inscrutable and vague, so hard to pin down. I wanna leave open mouths when I speak, want people to cry when I put them down. I wanna be either old or young, don't like where I've ended up or where I've begun. I always feel I must get things in the can, I just can't handle it the way I am. Why am I so straight and simple? People see through me like I'm made of glass. Why can't I deepen with graying temples? Am I growing out of my class? Live sirrah, sirrah, but I am such an ordinary star. Cool walking, smooth talking, straight smoking, fire smoking. Cool walking, smooth talking, yeah. Just wanna be misunderstood. I wanna be feared in my neighborhood. Just wanna be a moody man. Say things that nobody can understand. Cool walking, smooth talking, straight smoking, fire smoking. Cool walking, smooth talking, straight smoking, fire smoking. Cool walking, talking, straight smoking, fire smoking. Straight smoking, fire smoking. Oh, no. in the deep of the night. She doesn't need it, but she says it's alright. My baby digs it, cause I'm rolling away. My baby gives it up every day. My baby gives it, she gives it away. My baby gives it up every day. My baby, she just gives it away. Don't you know it's you?

sweet slow foolish dream never end. All my family and all of my friends, they know there's nowhere to run. Radio Crash 105 FM. Una noche con Jimmy. Se viene y va, porque con Jimmy nunca se sabe. Y lo que tratábamos de conseguir precisamente era simplemente meternos en tu cabecita. Cambió mi sé lo que me has dado para plantarte en mi cabeza, pero en una noche con Jimmy en Incampo Aperto en Radio Crash 105 FM, todo ha ocurrido porque todo estaba en mi mente. Y como dice claramente, mente, ya ves, claramente, Dave Mason, In My Mind. Past few months or more, I've been a mist up on the shore. Happy never closing doors inside my mind. But nothing stays the same. Life's become so clear again. It's gone that same old sad refrain inside my mind. Inside my mind. And I'd love to lift you up to meet the maker of your mind. And I'd love to lift you into all the joy that's there to find. And I'd love to light the shadow so you are no longer blind. Navigate those open streams inside my mind. Links along the chain, life's renewed through us again. Help each other to sustain inside our mind. Inside our mind. Lift you up to meet the maker of your mind. And I'd love to lift you into all the joy that's there to find. And I'd love to light the shadow so you are no longer blind. Pues hasta aquí llegó Una Noche con Jimmy en Incampo Aperto en Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org. La noche empezó tranquila con el guitarrista de cabecera, mi guitarrista de cabecera, Roy Buchanan, acompañado de los Pink Floyd y de algún ramalazo de Luz Casal, y a partir de ahí se desencadenó la bolera. Todo estaba en mi mente, como decía Dave Mason. Aparecieron Pete Townshend y Ronnie Lane. Aparecieron Country y On The Fish. Apareció hasta Fito y los Fitipaldis. Y la cosa se convirtió en algo que solo estaba en mi mente. Y que espero que tú, ahí, hayas conseguido satisfacción. Utilizar a los poco para meterte un poco de caña ahí en la parte central en la que siempre esperas que Nin Campo Aperto ocurra, no fue difícil. La música en directo siempre lo consigue. Y por lo demás, no me resta más que deciros un abrazo de penes para ti si eres él, porque es un abrazo sin roce de penes, con lo cual es casi como si nos lo diéramos con él. Con ellos. Y para ti, si eres ella, pues un besito de piquito, ya sabes. Nos escuchamos el viernes que viene, que será distinto, pero nunca distante de ti. Te habrá más noticias, que esperemos que sean buenas, que haya salud, que estemos aquí y las comentemos. Ya sabes, Sin Campo Aperto, un programa con ausencia total de pautado. Hoy fue una noche con Jimmy y vete a saber tú lo que podrá ser el viernes siguiente. Vete a saber tú. Pues eso, Jimmy Fiu de Miro os dice una vez más, agur, arrivederci, chao, ser todo lo malos que podáis y todo lo libres que os dejen. Besitos.